Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas tardes a las personas que se conectan el día de hoy a nuestro podcast Ládralo. Hoy es 6 de diciembre, empezó diciembre y mi nombre es Juliana Barber y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya, muy contento de estar en este nuevo capítulo de nuestro podcast Ládralo. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, como les había dicho en las redes sociales, en nuestro Instagram y en todas donde nosotros estamos presentes, y para mí es un gran honor tenerla a ella hoy en el programa. Ella es Marta Tafalla, ella es filósofa, doctora en filosofía, autora de varios libros, y pues como les decía, me siento muy honrada de que ella esté en el programa porque es una persona a la que admiro muchísimo, admiro todo su trabajo, me gusta todo lo que dice, estoy de acuerdo con todas las cosas que habla. Entonces para nosotros, pues para Gabriel y para mí es un gran placer poder compartir con ella el día de hoy. Bienvenida Marta al programa. Pues muchísimas gracias Juliana y Gabriel por la invitación, además tan cálida y tan generosa. Es un gran placer estar con vosotros aquí y con todas las personas que nos acompañan. Bueno, el día de hoy tenemos, nosotros siempre antes de empezar pues como el tema del día, tenemos unas preguntas que son las más difíciles del programa. La primera pregunta es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Tiempo libre? ¿Eso existe? ¿Dónde está? ¿Dónde hay que buscarlo? Es complejo. En esta sociedad en la que estamos, precisamente una de las batallas que tendríamos que librar es la de conseguir tiempo libre, ¿no? Es la de tener tiempo despreocupado, ¿no? Y eso cuesta mucho de encontrar. Pero bueno, cuando estoy, digamos, un poco más relajada y no tengo tanto trabajo, pues una de las cosas que más me gusta es caminar por el monte, caminar por la montaña y observar pájaros, salir con los prismáticos a ver pájaros, bueno, y a ver todos los bichillos que haya por allí, y también a ver las plantas y los árboles y aprender a identificar plantas, ese tipo de cosas. Bueno, y bueno, esta va a ser más difícil. ¿Cuál fue la última película que te viste? No sé. Ni idea, hace muchísimo que no. Esa es la pregunta más difícil de todas. Sí, sí, no, nada. Yo hace, no sé, siglos que no, que no he vuelto al cine ni veo la tele. No, no, hay mucha gente que ve series, yo no veo series, no sé dónde sacar el tiempo para ver series, o sea que por ahí fatal. Yo tampoco nunca tenía tiempo y llegó un punto en que dije, bueno, voy a sacar aunque sea media hora al día y por la noche antes de dormir veo una cosa en la televisión, alguna serie, un episodio, algo, porque ya empecé, yo era domingos festivos, 24 de diciembre, 31, todos los días trabajando y dije, no, bueno, tengo que darme un respiro porque si no empiezo a disvariar. Pero bueno, agradecemos mucho a las personas que se están conectando, a las que nos están saludando a través del chat. Les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios ahí en las cajas de chat, que las iremos respondiendo a medida que avance el programa. Recuerden darle like, comentar, compartir y guardar este video, y dentro de una semana estará disponible como audio en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, etcétera Podcast. Saludamos especialmente a Marta Ram. Nos saluda, buenas tardes Marta, a Maris Mariño, que dice, ojo, la sociedad del cansancio de Buyin Chul Hang nos dice que no podemos autoexplotarnos, es cierto. Sin embargo, también cuando uno tiene la causa como esta, el compromiso es mucho mayor, como ese deseo de no explotarse, porque finalmente no es una explotación para conseguir dinero, sino que es una explotación por el bien común. Entonces, quizá haya que replantearnos mejor eso. Bueno, Marta, la primera... Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Eso es completamente cierto. Hay que encontrar un equilibrio porque al final la salud mental y la salud física pues dependen de que las personas descansemos, y es verdad que si no descansamos luego no hacemos las cosas bien. Eso también es muy importante. Así es. Bueno, Marta, y así empezando con el tema del día, que es de crecer en montar. En montar, aquí en Colombia le decimos algo que está muy enmontado cuando la vegetación creció sola y se lo tomó, que por lo general es una cosa súper negativa para las personas, y eso está montado, hay que irlo a podar todo, hay que cortarlo, tenemos que tener eso plano, sin vida, y comer vegetales para salvar el planeta. Antes de entrar como en el tema, yo pues he trabajado en conservación tradicional y he trabajado con todo este tema de ambiental y de la crisis, y veo, por ejemplo, por lo menos en Twitter, que es un medio pues un poco hostil, veo en Twitter cómo las personas dicen, no, es que la ética no tiene cabida donde habla la ciencia, la filosofía no tiene por qué estar opinando de asuntos científicos. Y yo te quería preguntar, ¿cómo tú, que eres filósofa, doctora en filosofía, llegaste o te interesaste por este tema de la crisis climática, de la protección animal, etcétera, etcétera? ¿Y cómo hacemos para que esa ética sea tenida en cuenta y no sea, pues, entre comillas, satanizada por los científicos, y que sea tenida en cuenta, porque es necesario hablar de ética cuando estamos hablando de estos temas? Claro, es que aquí tenemos un problema muy grave, que es esto que llamamos la división entre las ciencias y las letras, ¿no? Es decir, que tenemos un mundo académico muy, muy dividido en compartimentos estancos, donde además muchas veces los especialistas no hablan entre ellos, pero sobre todo tenemos una gran división entre lo que son las ciencias y las letras. Entonces, lo que pasa es que las personas que estudian humanidades suelen tener muy poca formación en ciencias naturales, lo cual es problemático. Y por otra parte, las personas que estudian, por ejemplo, ciencias naturales o estudian ingeniería, pues muchas veces no aprenden prácticamente nada ni de ética, ni de historia de la ciencia, ni de historia de las ideas, ni de filosofía de la ciencia. Y yo creo que eso, todo eso es muy problemático, porque todas estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el exterminio de especies o con la crisis ecológica en general, para entender bien lo que está pasando necesitas elementos de ciencias naturales, pero necesitas también elementos de historia de las ideas, de ética, de filosofía política, porque todo está interrelacionado. Entonces, tenemos expertos que muchas veces solo ven una parte muy pequeña del problema, no ven el conjunto, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que aquí el problema más grave es que la gente que tiene una formación puramente científica y nunca ha estudiado ética, nunca ha estudiado historia de las ideas, nunca ha estudiado filosofía de la ciencia, a veces tienden a creer como de una manera muy, diríamos, ingenua, que la ciencia es puramente objetiva, ¿no? Que el método científico es puramente objetivo, que todo lo que ellos dicen es objetividad pura, que ahí no hay ideología, ¿no? Que no está tergiversada de ninguna manera, y que si tú añades la ética eso es problemático porque, según dicen ellos, la ética es subjetiva. Claro, esto es que ¿no? es un lío mental en el que se han quedado, ¿no? Porque, para empezar, la ética no es subjetiva, no es una cuestión de opiniones, la ética es una disciplina académica, es una disciplina que se construye colectivamente y se construye de una manera muy similar a cómo se construye la ciencia, que no es tampoco puramente objetiva. Es decir, que ni la ciencia es puramente objetiva ni la ética es subjetiva. En realidad, las dos están buscando, ¿no?, un tipo de conocimiento que es compartido, que es social, que se construye colectivamente. Es verdad que las normas son un poco diferentes, pero mucho menos de lo que la gente tiende a pensar. Y cuando no entiendes bien todo eso, pues realmente es que no entiendes muchas cosas de lo que está pasando, ¿no? Entonces, es muy importante que la comunidad científica entienda que la ética tiene que estar ahí, que ellos necesitan formación en ética. Eso es muy importante, ¿no? Porque cuando nunca han tenido formación en ética, y se dan cuenta de que tropiezan con algún problema de tipo ético, pues no saben a qué agarrarse porque no han leído nunca. Entonces no entienden lo que es una teoría en ética, no entienden los conceptos, no entienden cómo se argumenta y van a parar únicamente como a sus intuiciones personales, que muchas veces son emociones, ¿no? Entonces de repente dicen, es que la ética son emociones. No, la ética es una disciplina académica, pero tú no la conoces. Yo creo que esto es un problema realmente muy grave que luego dificulta mucho los debates. Es decir, cuando debatimos sobre elementos éticos en cuestiones científicas, ¿no?, experimentación con animales, por ejemplo, o el papel de los zoos, es muy difícil debatir porque esa gente que tiene una formación puramente científica es que no entiende los conceptos que se están usando desde la ética. Entonces, yo creo que es muy importante que los científicos tengan ese tipo de formación, igual que creo que es muy importante que la gente que estudia humanidades tenga también unas bases suficientes de ciencias naturales como para poder entender bien la crisis ecológica, porque si no, es que nos encontramos, ¿no?, que la gente solo tiene porciones muy pequeñas de conocimiento muy especializado, pero eso dificulta mucho tener la visión panorámica, poder tener diálogos constructivos. Es uno de los problemas, yo creo, graves que tenemos. Sí, y no solamente es el hecho de que no conocen esos conceptos éticos, sino que además como tratan de minimizar a las personas que hablan de otras cosas. Entonces, para algunas personas científicos, por lo menos de la biología, algunas de la biología tradicional, las personas que hablamos de otras consideraciones, somos brutos o somos ignorantes o... Pues somos sensibleros, somos, ¿cierto? Sensibleros. Es un tema como de menor jerarquía en esa idea del conocimiento que tienen, ¿cierto? Como decías ahorita, como desde esa idea del positivismo, como de hay unas que sí son ciencias y otras que no, que están como pasadas por la emoción, etcétera, mientras que otras que quieren mostrarse como objetivas, como completamente desposeídas de la subjetividad, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay como... pues parte de ese fundamento, ¿cierto? Y bueno, quienes hemos seguido un poco como tu trabajo, también hemos visto algo de ese trasegar en el mundo académico y filosófico, pero no sé cómo fuiste llegando, es decir, pasar de esas consideraciones, por ejemplo, respecto a la moral, a la ética, frente a los demás animales, para ir llegando a hablar, por ejemplo, de crisis ecológica, pues de otros fundamentos para la conservación y bueno, todo esto que hoy pues es también como esa voz de Marta Tafalla en el mundo académico. No sé cómo fuiste llegando hacia ahí. Bueno, eso ha sido un largo proceso, es verdad. Es verdad que a mí los temas de la relación con los animales y con las demás especies en general, con la biosfera, que yo recuerde, me han preocupado siempre. Además, en mi casa se hablaba mucho de esos temas, no con conocimiento profesional, pero eran temas como que estaban ahí, ¿no? Siempre presentes. Desde muy jovencita había leído cosas sobre eso. Entonces, eran temas a los que les he dado vueltas desde muy temprano. Lo que pasa es que una cuestión es plantearte las preguntas y tener interés, y otra es ir encontrando los marcos teóricos, que yo creo que es como lo más difícil quizás, ¿no? Es decir, que de alguna manera tener la intuición de que hemos de repensar nuestra relación con los animales es como más fácil, ¿no? Al menos para mí es como una cosa espontánea, natural, ¿no? Que está ahí, también fomentada por los encuentros, los debates que había en mi casa y ese tipo de cosas. Pero claro, lo problemático después es tener... pues encontrar los marcos teóricos, ¿no? Las visiones, los conceptos, las teorías desde los cuales poder construir algo que nos ayude, ¿no? A entender esos problemas, a buscar soluciones. Y eso sí que fue un viaje pues mucho más largo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la filosofía da algunas... La filosofía da elementos muy importantes para pensar todo eso, pero luego tienes que complementarlo pues leyendo mucha ciencia, leyendo mucha biología, leyendo muchas... ciencias naturales en general. No siempre aciertas al principio, ¿no? Con los autores o las teorías más interesantes. Entonces, el viaje de ir buscando, ¿no? Diríamos, las piezas del puzzle, pues la verdad es que ha sido largo y ha sido complicado. Bueno, y aún estoy en eso, ¿no? En acabar de encontrar muchos de esos elementos, porque al final es que es verdad que la crisis ecológica es un tema muy complejo. Hay muchos problemas distintos, todos tienen muchas... dimensiones, entonces, bueno, requiere como mucho tiempo de lectura, también de hablar con gente que sabe, de escuchar, de pensar, de darle vueltas e ir encontrando un poco como una, de alguna manera, una visión que nos dé una panorámica de lo que está pasando y sobre todo que nos ayude a pensar soluciones, que eso es muy importante. Sí, hablemos un poco de... los seres humanos, somos 8 mil millones de personas. Hace 15 días llegamos a esa cifra, pues que nos tiene que cuestionar bastante. Somos 8 mil millones de personas en el planeta, una población que se duplicó en los últimos 50 años, que las personas que nacieron, que ya son, pues, tienen 80, 90 años, casi que han visto dos veces duplicar la población. ¿Qué lectura hace sobre el estado de la población actual en el marco de la crisis ecológica y la crisis ecosocial como la estamos afrontando actualmente? Bueno, lo primero es decir que yo sé que este es un tema muy delicado. Este es un tema muy, muy difícil y precisamente porque es un tema muy difícil, pues muchas veces la gente en el movimiento ecologista no quiere hablar de esto. Si os fijáis, pues muchísima gente, organizaciones ecologistas, personas del mundo ecologista, dicen, este tema preferimos no hablar, preferimos no tocarlo, porque hay mucho miedo a que si decimos palabras como sobrepoblación, hay mucho miedo a que eso pueda generar visiones racistas, por ejemplo, hay mucho miedo a que pudieran generarse políticas totalitarias de control de la reproducción humana. Hay muchos miedos ahí que son, por supuesto, completamente comprensibles esos miedos, yo entiendo perfectamente, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que es un tema del que necesitamos hablar porque es uno de los factores que influyen en la crisis ecológica. Es verdad que buena parte de la crisis ecológica es por el consumo desmedido de recursos, de tierra, de agua, etcétera, de energía, pero también es verdad que el hecho de que tengamos una población tan elevada pues tiene un impacto en la biosfera, ¿no? Incluso aunque tuviéramos un consumo menor, pues el hecho de que seamos más individuos de esta especie pues tiene un impacto por la sencilla razón siguiente, es que en la biosfera, en los ecosistemas, cada especie realiza funciones ecológicas distintas, ¿no? Es decir, cada especie de planta, de animal, de hongo, de microorganismo, pues tiene sus funciones, sus roles. Y claro, si aumenta mucho los individuos de una especie, eso lleva a disminuir los individuos de otras, porque la capacidad que tienen los ecosistemas de sostener la vida pues es limitada. Si aumenta mucho una especie, disminuyen otras. Pero claro, esa especie que aumenta, en este caso la nuestra, no suple esas funciones ecológicas que los animales que desaparecen dejan de realizar, ¿no? Es decir, si la especie humana aumenta mucho y otros y los animales salvajes disminuyen, ¿no? Muchas especies de animales salvajes disminuyen, nosotros no suplimos las funciones que realizaban, esas funciones quedan por realizar, ¿no? Por poner un ejemplo, es como si en el organismo humano de repente pues hubiera un órgano que creciera muchísimo, ¿no? De repente los pulmones pues se hicieran muy grandes, muy grandes, muy grandes. Claro, eso desestabiliza el organismo porque los pulmones no pueden hacer la función que hace el riñón o que hace el hígado o que hace el corazón. Y yo creo que con nosotros pasa algo un poco parecido, ¿no? Es decir, si nosotros aumentamos mucho, eso lleva a una disminución de otras especies, pero claro, entonces hay funciones que no se realizan y los ecosistemas se degradan. Entonces, yo creo que es un tema, bueno, que hay que mirárselo con cuidado, pero que hay que mirárselo y que yo creo que la respuesta sensata pues debería ser una disminución de la reproducción. Yo creo que eso se tiene que hacer de manera pues no impuesta, sino voluntaria, por la vía de la concienciación y sobre todo por la vía de favorecer pues que las mujeres pues tengan acceso a la educación, tengan una buena formación, tengan acceso a métodos anticonceptivos, tengan derecho al aborto, puedan decidir. Y lo que parece que dicen los estudios es que cuando las mujeres pues tienen acceso a esa información y pueden decidir, pues tienden a tener menos hijos. Es decir, que eso se podría conseguir una reducción de la población de una manera que sea pues respetuosa y que además sea feminista y que bueno, nos ayude a adaptarnos mejor a los ecosistemas. Sí, el tema de la sobrepoblación es muy tabú, o sea, es algo que uno habla y de inmediato la gente dice, ah, es que usted odia a los seres humanos, es que quieres matar gente, y no se trata de eso, es algo muchísimo más complejo que simplemente yo decir, sí, voy a salir a matar personas porque los odio a todos. No, realmente es primero pues un tema de nuestra propia supervivencia como especie, y segundo, pues es un tema de bienestar de las personas. Mientras más personas seamos, menos bienestar va a haber para todas, porque tenemos recursos finitos y tenemos también pues la acumulación de riqueza por parte de muy pocas personas. Entonces hay toda una clase asalariada que está produciendo dinero para pues sobrevivir, pero que finalmente está enriqueciendo a otros. Entonces, mientras más seamos, pues más pobres vamos a ser, porque no hay ni los recursos y la plata y el dinero se está acaparando. Y sobre ese tema de la sobrepoblación, yo pues quiero recomendar un podcast que yo escucho, que es en inglés, se llama The Overpopulation Project. Es un podcast muy bueno donde desde todas las perspectivas, desde la economía, lo social, el feminismo, la ética, la decisión, etcétera, etcétera, te toca el tema de la sobrepoblación y, como decía pues Marta, no es cuestión de matar a nadie, sino que es cuestión de una reducción voluntaria de la población, como pues teniendo menos hijos, ningún hijo o un hijo, y cambiando también esa visión pronatalista que tenemos en el mundo, que es no parece como si las personas no fueran suficientes si no se reproducen, y la verdad es que pues podemos tener vidas plenas, y ese discurso pronatalista lo vemos reflejado en todas partes, en los medios de comunicación, en la religión, está casi como el patriarcado tan metido adentro que es difícil primero reconocerlo y segundo pues entrar a contradecirlo o a tratar de eliminarlo. Entonces ese tema de la sobrepoblación hay que tocarlo porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión realmente de números y de entender que somos demasiados para un planeta con recursos finitos. Vamos a la siguiente. Bueno, no, primero como ir saludando a las personas que se siguen conectando allí, que siguen dejando sus comentarios, sus preguntas, vamos a ir llegando a ellas un poco siguiendo como esa estructura que tenemos pensada para el programa, o sea, ahí las vamos a tener para irlas haciendo en un momento. Y algo que también queríamos conversar con vos, Marta, tiene que ver con como esos objetivos de la conservación, ¿cierto? Y es que parte de lo que identificamos como una problemática es que la conservación se ha ido planteando con unos fines plenamente instrumentales, ¿cierto? Como que vamos a conservar a las especies para que sigan cumpliendo con sus servicios ecosistémicos y todo este discurso tan problemático. Y queríamos entonces preguntarte si ¿habrá otros caminos? ¿Hay otros objetivos que podamos plantear para la conservación y hacia dónde deberían orientarse estos objetivos? Sí, esa pregunta es muy importante también. En realidad, todo este mundo de la conservación viene de una visión de la naturaleza muy mecanicista y muy reduccionista, de que básicamente somos los seres humanos los que tenemos que gestionar a las demás especies, ¿no? Y esto muchas veces va de la mano de esta idea de que solo el ser humano es inteligente, las demás especies son irracionales, ¿no? Y entonces tenemos que estar nosotros como gobernándolos y gestionándolos porque ellos solos no sabrían hacerlo, ¿no? Entonces es una visión como muy de control, ¿no? Somos nosotros los que decimos, hay esta especie, necesita reproducirse más, entonces pues los criamos en cautividad, ¿no? Establecemos el lugar donde los ponemos. Es este intento permanente de control, de gestión del ser humano sobre las otras especies. Claro, si en realidad las otras especies fueran todas como tan irracionales y necesitadas de gestión, pues uno se pregunta cómo funcionaba la vida en la Tierra antes de que apareciera el ser humano, que ha aparecido hace 4 días, ¿no? Y pues hasta que nosotros llegamos, la vida funcionaba perfectamente sin necesidad de que hubiera una especie gestionando a las demás. Y seguramente cuando no estemos también va a seguir funcionando. Claro. Claro, porque al final lo que nos explicó muy bien la bióloga Lynn Margulis es que la vida tiene una estructura de red, o sea, no hay una especie que manda sobre las demás, ¿no? Esto es una red de muchísimas especies interconectadas, cada una realiza funciones ecológicas y esas funciones pues, se complementan y se coordinan las unas con las otras, de manera que cada especie hace algo por las demás, podríamos decir, y recibe beneficios de lo que hacen las demás. Y no necesitan que haya una que las controle, que las gestione tú aquí, tú allí, ¿no? La vida funciona de otra manera, ¿no? Es una cosa como mucho más espontánea y autogestionada. Las especies saben lo que tienen que hacer, los ecosistemas saben lo que tienen que hacer. La vida funciona y funciona aunque no haya autoconciencia, ¿no? Es decir, los árboles, pues por supuesto que no piensan ahora saco fruta, y no piensan eso, pero hacen lo que tienen que hacer porque la vida espontáneamente funciona así. No entendemos muy bien cómo, pero es tal cual, ¿no? Y los ecosistemas se autogestionan solos. Y los humanos cuando intentamos gestionarlos, nosotros sí que tenemos ese grado de conciencia, pero cuando intentamos gestionarlos hay muchísimas cosas que no entendemos y nos equivocamos constantemente porque tenemos sobre todo esa obsesión de dominar Y luego además una actitud muy avariciosa de querer conseguir muchísimos, muchísimos recursos, ¿no? Entonces, esa ansia de dominar y esa ansia de obtener muchos recursos, pues, combinadas, pues son un desastre. Y bueno, por suerte, pues cada vez hay más personas en la comunidad científica que se dan cuenta de que toda esta visión mecanicista, reduccionista y del dominio, pues es un error, y están promoviendo pues esta nueva visión de la conservación, en la que yo pongo muchas esperanzas, que es esto que en inglés se llama rewilding, que en español pues podríamos decir, pues vos habéis dicho enmontar, se puede decir resilvestrar, resalvajar, que es este confiar en la vida salvaje, ¿no? Confiar en que la vida salvaje sabe lo que tiene que hacer. ¡Ládralo! Bueno, yo voy a devolverme un tris para que sigamos hablando del rewilding, o lo que nosotros llamamos enmontar, y refiriéndome un poquito a lo que habías dicho antes sobre el tema de ese desequilibrio entre la cantidad de humanos que somos y la vida salvaje, pues nosotros cambiamos esa proporción. Antes era la vida salvaje lo que dominaba, era la mayor, pues toda la biomasa, por lo menos de vertebrados, y ahora con los animales que consumimos y nosotros, pues hemos volteado la proporción, ahora la vida salvaje está relegada a un máximo 4%. En el caso de los mamíferos es así, los mamíferos salvajes ya solo son un 4%, que es terrible. Así es. Entonces, teniendo en cuenta que pues, somos muchos y además queremos consumir animales, queremos consumir carne, pues, ¿qué podemos decir sobre pues, cómo es? O sea, somos demasiadas personas y queremos consumir carne. ¿Qué nos dice la naturaleza sobre ese tipo de cosas? Sí, ese es un problema muy grave y del que además hay muy poca conciencia, ¿no? Es decir, De lo que es la cuestión del calentamiento global, ya sí que hemos conseguido que la mayor parte de la gente pues, sea más o menos consciente y lo entienda. Pero, en cambio, el problema de la crisis de biodiversidad, el que estemos perdiendo vida salvaje, no hay todavía una conciencia social de lo grave que es, de por qué pasa, ¿no? De cuáles son las causas, las consecuencias. Y no se acaba de entender globalmente. Entonces, realmente es muy importante hablar de eso y explicarlo. Y lo que nos está diciendo la ciencia es que nuestro consumo de animales, el hecho de que los humanos, que somos tantos, consumamos una dieta basada en animales, la mayor parte de la gente pues es lo que consume, ¿no? Pues este consumo de animales, a través de la ganadería, de la caza, de la pesca y de la piscicultura, es la causa principal de extinción de animales vertebrados, es la causa principal de deforestación y es la causa principal de daños a los océanos. Es decir, esto que llamamos a veces la pérdida de biodiversidad, el gran motor que hay detrás es el consumo de animales, aunque no hay una conciencia social todavía de que eso sea así, ¿no? La ciencia sí que nos lleva años poniendo estos datos sobre la mesa, pero esta información no está acabando de llegar al conjunto de la sociedad porque hay muchísimas presiones por parte de todas estas industrias, ¿no? de los alimentos basados en animales, por parte de la ganadería, de la caza, de la pesca, de la piscicultura. Hay muchísima presión, muchísimo lobby, pues para que esto no se explique correctamente, porque claro, si la gente entendiera esto, pues probablemente muchas de esas personas cambiarían su dieta y eso les obligaría pues a cerrar sus negocios, a reinventarse. Eso, pues, hay muchísimo dinero en juego, entonces ellos ejercen muchísima presión a los políticos, a los medios de comunicación e incluso muchas veces a las organizaciones ecologistas, lo cual está haciendo que no haya una conciencia social de cuál es realmente la causa de la pérdida de biodiversidad, a pesar de que científicamente pues, se conoce bastante bien dónde está el problema. Entonces, lo que nos está diciendo la comunidad científica es que para proteger la vida salvaje, para frenar este exterminio de biodiversidad, la clave es un cambio en nuestra dieta, es decir, pasar la mayoría de nosotros a dietas mayoritariamente vegetales. Y esto, una de las cosas que nos permitiría es que podríamos reducir la cantidad de tierra que necesitamos para cultivar alimentos, ¿no? Hay un estudio publicado en Science hace 4 años que mostró que si toda la humanidad se hiciera vegana, reduciríamos en un 75% la cantidad de tierra que necesitamos para producir alimentos, y ese ahorro de tierra, simplemente ese ahorro de tierra que es muy grande, permitiría devolver esa tierra a la vida salvaje, que es a quien se la habíamos quitado, ¿no? Y eso nos permitiría comenzar a recuperar rápidamente esa biodiversidad que estamos perdiendo. Bueno. Somos Corporación Raya. Bueno, Marta, algo también nosotros hemos venido pensando es justamente que aunque somos los causantes de toda esta crisis ecológica, aunque estamos haciendo desde esta visión consumista, desde esta idea de seguir consumiendo animales de todas las formas posibles, pues estamos generando esta gran crisis, pero seguimos encontrando en los mismos animales excusas para liberarnos de nuestra responsabilidad. Entonces decimos en muchas ocasiones no es culpa nuestra, es culpa de tales animales, y nos referimos específicamente, por ejemplo, a los animales que hemos empezado a llamar como animales invasores o fauna invasora, ¿cierto? Y que cada vez es un discurso que se va como fortaleciendo. Acá en Colombia hay un gran debate en torno a unos hipopótamos en el Magdalena Medio, un tema pues relacionado además con el narcotráfico y toda la historia violenta de nuestro país. Y entonces ellos son víctimas de una serie de asuntos ahí violentos contra ellos, pero hoy empiezan a estar en el blanco, bueno, ya llevan varias décadas, pero hoy en todo el blanco del odio de la humanidad, de la institucionalidad colombiana, diciendo es culpa de ellos están haciendo daño a nuestros ecosistemas, ellos están amenazando a especies autóctonas, especies nativas, etcétera. Entonces, digamos que es como una visión bien problemática, ¿cierto? Y es justamente algo que queríamos preguntarte, y es qué visión tienes respecto a cómo debemos como sociedad asumir la responsabilidad de los daños que hemos hecho y no seguir, relegando como esa responsabilidad en otros y generando además más daño con ellos, ¿cierto? Que es como la única salida es matarlo, entonces vamos a matarlo y con eso vamos a seguir incrementando el problema. No sé qué visión tienes sobre esto, qué nos puedes comentar. Bueno, yo una cosa que haría es recomendaros leer algunos de los libros que han surgido en los últimos años que están cuestionando toda esa visión, ¿no? Como un libro muy bueno que os recomiendo muchísimo, de Sonia Shah, que se titula La gran migración, ¿no? Bueno, es un libro publicado originariamente en inglés, pero que ahora está traducido ya al español, ¿no? O este libro que comentábamos antes de comenzar el programa, de Fred Pearce, ¿no? De New Wild. Lo que se está viendo es que toda esta visión científica de que hay unas especies que son exóticas, invasoras, peligrosísimas, en realidad es un invento muy reciente que tiene una historia bastante turbia, que no nos daría tiempo de explicar ahora aquí, pero que os invito a explorar. Y en realidad es una visión que, a medida que otros científicos y expertos pues, se han puesto a analizar eso en serio, no se sostiene en realidad. Y yo creo que en los próximos años podremos ir viendo que no, y cada vez se está cuestionando más. Es verdad que hay que decir que no deberíamos dedicarnos a mover especies de sitio. Eso yo creo que ahí pues, estaríamos todos de acuerdo, ¿no? No es buena idea empezar a comerciar ni con animales, moverlos de un continente a otro, y también deberíamos tener cuidado con lo de mover plantas de un lugar a otro, ¿no? Es decir, mejor no hacer estas cosas. Pero también sabemos que cuando una especie nueva llega a otro territorio, si ese ecosistema al que llega es un ecosistema sano, funcional, salvaje, que funciona bien, normalmente no suele haber problemas, a no ser que sea un lugar muy pequeño. Pero cuando esa especie nueva llega a un territorio, si ese territorio es un territorio equilibrado, salvaje, que funciona bien, esa especie o bien desaparece o bien se integra, ¿no? Es como las piezas se recombinan y comienza a entrar ahí y comienza a hacer funciones ecológicas también, ¿no? ¿El problema dónde está? El problema es que ahora mismo la mayoría de los ecosistemas están muy degradados, y quienes los ha degradado somos nosotros, ¿no? Básicamente extrayendo grandes cantidades de recursos, exterminando especies, disminuyendo la población de especies, contaminando, poniendo presas en los ríos, poniendo carreteras que fragmentan los ecosistemas. Y los ecosistemas están muy dañados. Entonces, cuando aparece esto que llamamos una especie invasora, el ecosistema a veces está tan dañado que le cuesta más hacer ese proceso de integración. Pero eso no quiere decir que con el tiempo no lo vaya a hacer. Es decir, que en muchos casos, y eso se está viendo cada vez más, pues animales o plantas que aparecían de manera novedosa en un lugar y que al principio parecía pues, que iban a provocar un drama, pues ahora se está visto que no, que se acaban integrando. Claro, si el ecosistema está muy degradado, le cuesta mucho más, pero porque el ecosistema lo hemos degradado nosotros, con lo cual muchas veces lo que se da es ese culpar, ¿no?, a ese animal o a esa planta que han llegado a otro lugar de unos problemas que en realidad no han creado, porque esa especie ha llegado hace muy poco, el problema es que ese ecosistema está muy degradado porque nosotros pues lo hemos llenado de sustancias contaminantes, hemos fragmentado los ecosistemas, hemos realizado pues una serie de acciones que son muy dañinas y ahí lo que tenemos, claro, es un ecosistema al que le cuesta, ¿no? Pero a veces además cuando pasa también que a veces hay alguna de estas especies, ¿no?, exóticas, invasoras o incluso una especie autóctona, ¿no?, que de repente es como que a pesar de las dificultades se crece y sobrevive y aguanta, que nos da muchísima rabia, ¿no? Entonces estos animales como que son capaces de vivir incluso en entornos muy hostiles, es como que nos da mucha rabia porque de alguna manera es como que vemos ahí la resistencia de la naturaleza ante nuestro dominio, ¿no? Esto lo ha contado muy bien una autora que a mí me gusta mucho, que es Emma Marris, ¿no? Es decir, cuando creamos un entorno muy degradado, muy hostil, y hay alguna especie que aguanta, ¿no?, que resiste ahí, nos da muchísima rabia, ¿no?, porque querríamos esa naturaleza como sometida y que se nos revele, ¿no? Nos da mucha rabia y eso a veces hace que no nos demos cuenta de que esas especies que para nosotros son rebeldía, desorden, caos, muchas veces están intentando resolver los problemas que nosotros hemos creado y nos cuesta mucho darnos cuenta, ¿no? Os pongo un ejemplo muy, muy, muy simple, ¿no?, de una cosa de la que se han dado cuenta hace unos meses en una ciudad española, en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una de estas ciudades antiguas con el suelo de piedra, con edificios de piedra. Pues es un centro muy, muy denso, con muy poca vegetación, donde en verano hace calor. Entonces, entre todas estas piedras del suelo y de los edificios antiguos, pues constantemente salen hierbitas, ¿no? Estas hierbitas que salen así pequeñillas. Y los servicios de limpieza pues estaban constantemente en una guerra contra estas hierbas, ¿no?, arrancándolas, quitándolas, ¿no?, porque son sucias, porque son feas, porque eso es el desorden, es el caos, ¿no?, estas cosas que decimos siempre. Bueno, pues se han dado cuenta de que en realidad estas hierbas están realizando una función ecológica muy importante, que es bajar la temperatura de la piedra. Es decir, de alguna manera, esa vida espontánea que surge ahí lo que está haciendo es corregir un problema que nosotros hemos creado. Como hay tanta piedra, hace más calor, las hierbas rebajan la temperatura. Muchas veces la naturaleza salvaje está haciendo eso, está corrigiendo errores que nosotros hemos provocado. Pero estamos tan obsesionados con el control, con el dominio, ¿no?, con nuestra visión de las cosas, que ni siquiera somos capaces de reconocer cuando una especie nos está ayudando. Y eso es como muy significativo de lo desnortados que estamos, yo creo. Sí, en este programa estamos tratando puros temas tabú y polémicos. Sí, hay que hablar de ellos y entender que es que no, pues la vida no es dos posturas, siempre hay un montón de otras posturas, siempre hay que mirar otras cosas. Y como decías al principio, pues es que la ciencia también tiene un sesgo. O sea, la persona, desde que haya una persona, hay un sesgo, porque la persona tiene sus creencias y sus creencias las refleja en sus estudios, las refleja en el resultado que quiera, etcétera, etcétera. El tema de las que se llaman, no se denominan especies invasoras, repito, como Marta, el libro New Wild le abre a uno los ojos a un montón de datos, porque son puros datos que le va arrojando el libro para entender que, primero que todo, la mayoría de especies introducidas no terminan siendo o no terminan volviéndose invasoras, y que esas que son invasoras inclusive pueden tomar las posiciones de otras que ya han desaparecido o de otras que ya están muy impactadas por los seres humanos, que nosotros somos, vuelvo y repito, como decía Gabriel, los culpables de la crisis. O sea, aquí no hay nadie más a quien culpar. Los ecosistemas están desapareciendo por culpa de la acción humana, el planeta está en crisis por culpa de la acción humana, no es culpa, y vuelvo y repito, como dice Marta, pues no hay que estar moviendo especies de aquí para allá, somos nosotros las que las hemos movido, pero como culpables y responsables nosotros no podemos decir y de que los otros animales tienen que morirse, porque eso sería pues supremamente hipócrita, de pensar que yo hago algo malo y entonces el que tiene que pagar es el otro. Como el caso de los hipopótamos, o sea, los hipopótamos son víctimas de la trata de animales silvestres. La trajo Pablo Escobar, un narcotraficante que ha sido uno de los peores verdugos que ha tenido este país. Él trajo esos animales víctimas y ahora entonces, sin haber comprobado siquiera si tienen un daño ecológico, porque la ribera del río Magdalena, que es donde están esos hipopótamos, es un territorio supremamente dañado por la actividad humana, entonces ya lo que dicen es, bueno, vamos a matarlos. Pues, hombre, nosotros todavía no sabemos si una especie que es introducida tiene un impacto positivo o negativo, y ese sesgo de la biología siempre determina que el sesgo es negativo, y eso no lo estoy, digo que el impacto es negativo, eso no lo estoy diciendo yo, eso hay estudios que dicen cómo ese sesgo está afectando la conservación, y otros que dicen, quizá tengamos que empezar a cambiar los objetivos de conservación, porque no hacemos nada salvando una especie u otra especie si nosotros globalmente y holísticamente no hemos solucionado los problemas que tenemos. Bueno, ahorita... Pues se está empezando a ver que en algunos casos esas especies nos pueden ayudar. Por ejemplo, en el Estado español, donde ha habido muchísima guerra contra estas especies supuestamente invasoras, por ejemplo, en estos últimos meses, ¿no? Pues ha empezado a salir la noticia de que hay una de estas especies invasoras, que es el cangrejo americano, que se había dicho, bueno, que esto iba a ser terrible, un problema gravísimo y tal, pues ahora se está viendo, por ejemplo, que se ha convertido en un alimento fundamental en la dieta de las nutrias, que están en una situación complicada y que, por tanto, le están prestando un servicio a las nutrias y están sosteniendo la dieta de las nutrias, ¿no? Y lo que se ve normalmente es que cuando tú das tiempo a estas especies se recolocan, ¿no? Se integran en el ecosistema y comienzan a hacer funciones ecológicas también. Lo que pasa es que hay que darles tiempo, ¿no? Es decir, sí, de un día para otro a lo mejor no es posible, pero los ecosistemas tienden a integrarse. Y además esta visión que tenemos de la especie autóctona es que es una visión muy estrecha, porque vamos a ver, las especies siempre se han movido, siempre se han desplazado. La naturaleza es cambio constante. Si estudiamos la historia de la evolución de la vida, lo que vemos es que las especies, para empezar, siempre van cambiando, pero además se han ido desplazando de unos lugares a otros constantemente. Y nosotros a veces lo del autóctono lo tenemos muy estrecho, ¿no? La visión de lo que es autóctono, y lo pensamos mucho desde marcos políticos. Es decir, mi país es este, tiene estas fronteras, las especies que hay aquí son autóctonas y las de fuera no lo son. Bueno, es que la naturaleza, esto de nuestras fronteras políticas, le interesa y un poco, ¿no? Porque la manera de funcionar la naturaleza no tiene nada que ver con que esta es mi frontera y este es el país del vecino. Estos son, al final, es que lo que explica muy bien Sonia Shah en su libro es que pensamos la naturaleza muchas veces en términos políticos. La naturaleza no funciona así, ¿no? Y que muchas veces lo que hay, yo creo que Sonia Shah lo cuenta muy bien, es un sesgo racista clarísimo en toda esta cuestión. Sí, yo le llamo a eso el nacionalismo ecológico, que es pura xenofobia, de discriminación del que no es de mi país, de mi patria, entonces lo que no es de aquí lo rechazo, lo discrimino, lo elimino, si es posible, para mantener esa pureza del nacionalismo y tal. Sí. Bueno, ahora ya hablando como del tema... del rewilding, que tenemos por aquí un comentario pues de Damaris que dice: para remontar tengo un sueño y es fortalecer las reservas naturales de la sociedad civil. Tengo una finca de una hectárea en la Unión Antioquia, ese es el departamento donde se encuentra la ciudad de Medellín en Colombia, con un pequeño bosque. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos ese sueño, como comprar, pues si la vida nos permite, porque la situación de nuestros países es muy compleja en términos económicos, pues comprar una tierra y dejar que esa tierra, y después comprar más y ir aumentando, pero ya pues como no tan... centrado en lo que uno como persona quisiera, hablemos de las implicaciones del rewilding, qué significa hacer rewilding y existen unas críticas pues a este método que se orientan en la producción de alimentos, la necesidad de tener tierra para la producción de alimentos, la teoría de la perturbación intermedia, etcétera, etcétera. Hablemos un poquito de eso. Bueno, en primer lugar, Damaris, qué sueño tan bonito y ojalá que lo podáis sacar adelante. Es verdad que muchas personas tenemos un poco ese sueño, ¿no? La idea del rewilding es que se puede hacer en distintos grados, pero básicamente es disminuir esta obsesión humana de gestionar y de gobernar y dejar más libres a las demás especies, ¿no? Confiar en la espontaneidad natural, que es lo que siempre ha hecho que la biosfera funcione. Entonces, esto se puede hacer de muchas maneras, de muchos grados. Hay, por ejemplo, un rewilding urbano que se puede hacer en las ciudades, ¿no? Dejando pues, que los parques estén un poco más salvajes, dejando que entre fauna salvaje en las ciudades, eso en muchos lugares pues, ya sucede. Hay técnicas de cultivo incluso que incorporan un cierto grado de rewilding, pues por ejemplo, ¿no? si cultivas árboles frutales, pues permitiendo que debajo crezcan pues, plantas autóctonas y por ahí pues, se llene de pájaros y de insectos y de pequeños animales. Y luego, digamos, el rewilding más así a gran escala, ¿no? Pues ya es destinar pues, territorios extensos, muy extensos, en los que no se harían actividades extractivas, es decir, territorios en los que no debería haber pues, ni agricultura, ni ganadería, ni minería, ni caza, ni pesca, ni ninguna actividad que implique sacar de ahí recursos, sobre todo industriales, otra cosa es pequeños recursos de subsistencia, ¿no? Pero nada de extracción industrial de recursos, de manera que ahí pues, los ecosistemas se puedan recuperar, la vida salvaje se recupere. Y eso es bueno para en muchos sentidos, eso permite recuperar biodiversidad, pero también ayuda a mitigar el cambio climático, porque los ecosistemas salvajes sanos capturan más carbono, por lo tanto también nos ayuda a frenar el cambio climático. Es una manera también de trabajar contra la contaminación, de recuperar tierra fértil, de recargar acuíferos, es decir, que realmente tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Esto no es incompatible con que haya gente viviendo ahí, es decir, en los territorios de rewilding puede haber pequeñas poblaciones que vivan ahí, pues es que hay que adaptarse a vivir de una manera un poquito diferente, pero yo creo que habría muchísima gente dispuesta a hacerlo. Lo que es verdad es que no se pueden hacer pues, estas actividades extractivas, ¿no? Entonces hay que, bueno, eso implica pues, repensar con las comunidades locales que vivan ahí, pues el que estas personas pues, puedan tener una manera de ganarse la vida que no pase por esta extracción de recursos, ¿no? Entonces, buena parte de la discusión está ahí. Pero en realidad, si pensamos, por ejemplo, que la ganadería es una actividad altamente subvencionada, al menos en muchos países, en la Unión Europea lo es, la cantidad de dinero que se le da a la ganadería pues, se podría destinar, por ejemplo, a pagar a estas personas para que vivan en estos territorios y estén allí, pues, vigilando, observando lo que sucede, por ejemplo, ¿no? Eso pues en realidad saldría más barato que subvencionar la ganadería, por ejemplo, y luego pues estas personas también pues podrían tener pues tipos de negocios que no dependieran de actividades extractivas, desde gente que teletrabaje, por ejemplo, guías de naturaleza, ¿no? Ahí sí que puede haber pues visitantes que vayan a ver estos sitios, eso podría tener una función educativa, ¿no? Es decir, que se pueden buscar, yo creo, soluciones bonitas para eso, ¿no? Y claro, el rewilding y el veganismo encajan bien porque como las dietas vegetales necesitan menos tierra, ahí podríamos ahorrarnos mucha tierra que se le podría devolver al rewilding. Entonces, yo realmente creo que son dos estrategias que van de la mano y que deberíamos ir en esa dirección, ¿no? Es decir, a tener una manera de producir alimentos que requiera menos tierra. Y con eso pues compensamos, ¿no? A todas estas especies, les devolvemos su espacio, les permitimos que se recuperen. Y en eso también ganamos nosotros, porque ecosistemas más sanos quiere decir que nosotros vamos a tener más salud también. Con lo cual, en realidad, salimos ganando con esta. ¡Ládralo! Bueno, nos dice Navaris, completando ahí como lo de su pequeña, lo de su finca de una hectárea, dice, comentario, ¿qué tal promover la generación de bosques con esas personas pensionadas que compran fincas de recreo? Puede ser una idea loca, pero reforestar en cualquier pequeño espacio es primordial y eso es súper importante porque inclusive, como lo decía Marta, en las ciudades también se puede hacer y uno, inclusive en la casa de uno, si tiene un pequeño espacio, pues los pajaritos le van sembrando las matas, usted ni siquiera tiene que hacer nada. Yo en mi casa ya tengo donde la gente parquea los carros, yo lo decidí que fuera para que hubiera vegetación, entonces llegan mariposas y ellas y llevan pajaritos y los pajaritos siembran plantas y digo, esto como llegó aquí y van llegando, ya como dices, la naturaleza no necesita que haya una persona gestionándola, la naturaleza sabe gestionarse, lo ha hecho durante millones de años y lo seguirá haciendo después de que nosotros desaparezcamos. Y sobre el tema de la alimentación vegetal, nos pregunta Marta Ramos. Me gustaría que le preguntarais a Marta cuál ha sido su proceso para hacerse vegana y si piensa que con comer poca carne, pescado o huevos sería suficiente o no. Bueno, mi historia es bastante larga porque yo era bastante jovencita y ya tenía muchas dudas sobre comer animales, no quería comer animales, pero yo vengo de una familia ganadera. Entonces, para mi familia, es que la mera mención de una dieta... sin animales era dramático. Entonces, yo de niña ya tenía muchísimas discusiones, sobre todo con mi madre, también con otras personas de la familia, pero sobre todo con mi madre. Mi madre había crecido en la granja de mis abuelos, con las que tenía una granja, sobre todo de vacas para leche, y mi madre había crecido pues, con las vacas, que la llevaba a los prados, que las ordeñaba, etcétera. Entonces, para ella, que yo dijera que no quería comer carne o que no quería tomar leche, pues eso era realmente muy, muy dramático. Y eso me ha ayudado también a mí a entender las reticencias, ¿no? Porque, claro, la alimentación al final son modos de vida. Y son identidades, y son emociones, y son conexiones familiares, son todas esas cosas, ¿no? Y para mi madre esto era muy doloroso, no entendió nunca, aunque yo le explicaba, ¿no? Pero no acababa de entender nunca, ¿no?, dónde estaba el problema, y siempre pues con mi familia hemos tenido muchísimas discusiones sobre eso. Entonces, lo que a mí me facilitó al final dar el paso a hacerme vegetariana fue cuando era estudiante, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, y me marché a hacer unas estancias a Alemania, y en Alemania descubrí que había muchísima gente vegetariana, ¿no? Porque yo aquí en donde yo vivía en España, cerquita de Barcelona, pues no conocía vegetarianos. Era una cosa como muy rara esto en los años 80, ¿no? Yo nací en el 72, es que en esa época aquí era muy raro ser vegetariano, ¿no? Era como muy estrambótico, ¿no? Eran vegetarianos la gente que practicaba religiones orientales, pero nadie más, ¿no? En cambio, cuando llegué a Alemania, pues me encontré un montón de gente que era vegetariana, pero no solo eso, sino que en la universidad había menú vegetariano. Y eso fue un... Eso fue tremendo, ¿no? Entonces, claro, enseguida, pues claro, me pasé a una dieta vegetariana y la mantuve cuando volví. Y bueno, y luego fui pues disminuyendo progresivamente esos elementos, ¿no?, que aún comía de origen animal, lácteos y tal, pues los fui como disminuyendo progresivamente hasta que hubo un momento pues que me hice vegana un poco por el proceso natural, ¿no? También es verdad que en ese proceso me pasó una cosa que era, la recuerdo como una cosa muy divertida, que es que cuando yo empecé a dar clases en la universidad, y era vegetariana y a veces salía al tema y lo hablaba con otros profes o con alumnos, pues a muchos les parecía muy raro, ¿no?, que yo fuera vegetariana y tal. Y hacían chistes y bromas y qué tontería y tal. Y luego, a los poquitos años, pero muy rápido, de repente tenía alumnos veganos. Y tenía alumnos veganos a los que les parecía que el hecho de que yo fuera vegetariana se había quedado como anticuado. Y me decían, ¿vegetariana? Pero eso es el siglo XIX, ahora la gente es vegana, ¿no? Y eso fue muy divertido, pero fue muy rápido. O sea, yo pasé de ser, ¿no?, como la de ser rara porque era vegetariana, a ser rara porque no era vegana. Y me preguntan, ¿pero por qué no eres vegana? Y pensaba, pues es verdad, ¿y por qué no soy vegana? Y ese cambio ha sido muy rápido, y eso también me da esperanzas de que a veces los cambios sociales pues puedan ser rápidos. Bueno. Sí, yo creo que vamos llegando como a esa recta final del programa y no podríamos perder la oportunidad de preguntarte, Marta, acerca de el ecofeminismo. No puede uno perder la oportunidad de hablar sobre esto, porque finalmente pues es una teoría y un movimiento y toda una fuerza política que, digamos, está apostándole de manera integral a esas otras formas de ver el mundo, de relacionarse con los demás animales, con los demás animales humanos también, ¿cierto? Como todas estas estructuras que hemos ido construyendo históricamente. Entonces, queríamos preguntarte justamente, como desde esa visión tuya del ecofeminismo, ¿cómo puede este aportar a todas estas luchas por salvar el planeta, por construir unas relaciones diferentes también con todos los demás animales? Sí, yo creo que el ecofeminismo nos puede ayudar mucho porque permite ver conexiones entre problemas distintos. Es decir, yo creo que una de las cosas que nos ha costado a todos en el proceso de aprendizaje personal es ver conexiones entre problemas que parecen muy diferentes y luego te vas dando cuenta que en el fondo tienen muchísimas cosas en común, ¿no? Es decir, a veces nos cuesta darnos cuenta de que hay una relación entre el racismo, por ejemplo, y el maltrato animal, ¿no? O la crisis ecológica, el calentamiento global y el hecho de la desigualdad económica, por ejemplo. Y yo creo que una de las aportaciones importantes del ecofeminismo es que te da una visión panorámica de todos estos problemas y te permite conectar unas injusticias con otras y entender que hay una relación, ¿no? Y que todo tiene que ver y que las distintas opresiones se, se refuerzan. Y eso para mí, en el momento en que lo empecé a ver, era como iluminador, ¿no? Y yo creo que es, realmente ayuda a entender, porque cuando lo explico, ¿no? Por ejemplo, a gente joven, es como que te ayuda a ver, ¿no? Lo que está pasando. Yo creo que una de las cosas claves que explica el ecofeminismo es que tenemos un tipo de sociedad que trata peor aquellos seres de los que más depende, ¿no? Lo cual es completamente irracional, es como muy, aparte de injusto, es que es muy horrible, ¿no? Es decir, que dependemos de la vida salvaje, por ejemplo, ¿no? Dependemos de los insectos polinizadores, dependemos de los animales, de las plantas, dependemos también, ¿no?, de los ecosistemas en general. Sin ellos no podríamos existir, y en cambio, pues es que estamos en guerra contra la vida, ¿no? Contaminamos los mares, la atmósfera, cazamos, ¿no?, animales de una manera absolutamente desmedida, los expulsamos de su territorio, eliminamos a los insectos con pesticidas, ¿no? Es decir, tenemos esa guerra contra la vida que nos sustenta, pero de una manera muy similar tratamos mal también en nuestras sociedades a las personas que hacen los trabajos más necesarios. Y todas estas personas que están haciendo los trabajos de los cuidados, las personas que cuidan a los niños, a los enfermos, a las personas mayores, las personas que preparan alimentos, que limpian, ¿no? Las personas que limpian hospitales, que limpian escuelas, son personas que hacen trabajos absolutamente imprescindibles. O sea, no funcionaría el sistema sanitario si no hubiera personas que limpian los hospitales, por ejemplo. Entonces, y en cambio estas personas son las que tienen los sueldos más bajos, las condiciones más precarias. Muchas veces son personas pues de clase social muy baja, que vienen, ¿no?, son inmigrantes de otros países, y es a los que se les trata peor, cuando en realidad, si todas estas personas no hicieran estos trabajos, no podríamos vivir tampoco, ¿no? Entonces yo creo que el ecofeminismo es muy bueno porque te muestra la conexión entre una cosa y la otra. Es decir, la manera como maltratamos los ecosistemas es parecido a cómo maltratamos a todas esas personas que hacen esas funciones básicas, ¿no? Entonces, claro, estamos tratando mal a quien es más valioso, quien es más importante, quien hace funciones más necesarias, y en cambio premiamos y mimamos a cosas como futbolistas, estrellas de cine, directivos de empresas supercontaminantes, directivos de empresas de armamento. ¿Pero qué es esto, no? Es como el mundo al revés. Entonces, es como que hemos creado una sociedad que, en vez de cuidar la vida, fomenta la destrucción y la muerte. Yo creo que eso hay que dar la vuelta. Y yo creo que ahí es muy importante lo de ver la conexión entre los distintos tipos de injusticias para entender que esto es un problema global. No son pequeños problemas distintos, sino que es un único problema de una civilización que se está destruyendo a sí misma. Sí, y sobre eso, por ejemplo, que dijiste es súper importante. Cuando una persona de una organización sin ánimo de lucro, por lo menos aquí en Colombia, devenga un salario de la actividad que realiza, la gente dice, pero ¿cómo así? Si son sin ánimo de lucro, ¿por qué le van a pagar? ¿Cómo le van a pagar? Si es que lo que está haciendo debería ser por puro amor, pero las personas que trabajamos en esto precisamente somos personas que también tenemos que comer y que también vivimos el mismo sistema. Y entonces cuestionamos que una organización o que una persona que trabaja en una organización por el bien común devenga un salario, pero nunca decimos nada, por ejemplo, ante el gerente de Coca-Cola, que se gana miles de millones de dólares y contamina el planeta, daña a las personas, extrae el agua, etcétera, etcétera. Entonces, eso que dijiste es súper importante. Sí, yo creo que además, pues todo esto que estamos hablando nos vuelve a llevar como a ese punto de la ética, ¿cierto?, que hemos estado como comentando en distintos momentos, y por ejemplo, como esa visión que plantea el ecofeminismo, y que yo creo que también bebe de otras corrientes feministas muy valiosas, ¿cierto?, que nos muestra como esas interacciones entre las diferentes formas de violencia. Yo creo que nos permite por lo menos entender que esto es un asunto ético, ¿cierto?, que no es un tema de caprichos, que no es un asunto de unas personas que quieren llevar su sensibilidad a ciertas cosas, sino que es un tema primero de necesidad y segundo de una profunda decisión ética por relacionarnos de manera distinta con los demás animales y con el planeta. Y justamente hablando de eso y de ese entendimiento como de este tema del veganismo y de estas posturas como un punto ético, pues quisiera hacer una pregunta que son muy parecidas, que nos hace Marta Ramos y 80 Papeles en Alexander. YouTube, Alexander, que están orientadas un poco como a, bueno, ese entorno en el que a veces por asuntos culturales o por asuntos sociales o por asuntos médicos no es posible que una persona asuma una postura vegana en cuanto a la alimentación de manera permanente, ¿cierto? Es como en algún momento el médico dijo, tenés que comer esto una vez al mes por tal cosa, porque si no te vas a enfermar, o no sé, por esas mismas construcciones culturales. Yo sé que este es un tema muy polémico, ¿cierto? Y seguramente tendríamos posturas sí muy distintas, pero bueno, quieren escuchar a Marta Tafalla contando qué piensa sobre esto. Sí, pues vuelvo y repito, pues Marta vuelve a hacer la pregunta. ¿Es viable ecológicamente, es decir, para no alterar el medio, comer carne esporádicamente? Y lo mismo dice Alexander, si la persona requiere una vez al mes comer carne, ¿qué puede pasar? Bueno, una cosa es que haya alguna persona que tenga un problema médico en serio y que los médicos le digan, por la razón que sea, que tiene que ingerir proteína animal. Bueno, si hay realmente un problema médico, pues habrá que ver, ¿no? Pero en las personas que están sanas, se puede llevar una dieta vegana perfectamente sana. Eso ahora ya está clarísimo, las personas que somos veganas somos muchísimas. Lo que sí es importante es que esa dieta vegana esté bien equilibrada, igual que una dieta de otro tipo de estar bien equilibrada. Y a veces sí que hay un problema en personas que se pasan al veganismo, pero que no saben hacerlo bien y que entonces entran en situación de deficiencia porque no se están alimentando de manera correcta, ¿no? Y ahí la clave siempre es la cuestión de la proteína. Es decir, es muy importante sustituir la proteína de origen animal por proteína de origen vegetal. Es decir, si tú te ibas a comer un plato de pasta con carne y te pasas al veganismo, lo que no puede ser es que te comas un plato de pasta con tomate, porque necesitas proteína. Entonces ahí has de echarle algo que sea proteína vegetal, ¿no? Que pueden ser frutos secos, que pueden ser legumbres, pero ha de haber proteína. Y en principio debería haber proteína en cada comida, es decir, debería haber proteína en el desayuno, en la comida, en la cena, en la merienda. Y yo creo que a veces sí que hay un problema en personas que dan el paso al veganismo, pero no se informan bien o no se orientan bien o no hablan con un nutricionista y lo que hacen es sustituir la proteína por verduras. Y claro, eso no es el camino. Papas fritas. Exacto, sí, eso por favor no lo hagáis, porque entonces estáis sustituyendo proteína por carbohidratos, pero claro, es que eso no, eso sí que os puede generar un problema. Es decir, es muy importante sustituir la proteína animal por proteína vegetal, ¿no? Y realmente consumir proteína pues en las diferentes comidas, asegurarse de que uno realmente pues lo está haciendo bien. Eso hoy en día hay libros, hay nutricionistas expertos que os pueden informar y es importante informarse bien. Pero luego también es verdad que hay que informarse con gente que a su vez esté bien formada, porque todavía tenemos pues médicos, diríamos, de la vieja escuela, pues que siguen diciendo que no es posible tener una vida sana si no comes carne, si no comes pescado, ¿no? Bueno, si no fuera posible, pues muchos estaríamos muertos ya, ¿no? Sí, yo creo que pues puede haber unas condiciones médicas muy particulares que lleven a eso, pero le decía justamente a Juliana que en ocasiones puede ser necesario modificar la dieta, pero en otras ocasiones es necesario modificar el médico y encontrar esos otros profesionales que también se han ido formando en otras visiones. Bueno, sí. Dice Marta, no discuto para nada el veganismo, mi pregunta está orientada a si ecológicamente sería suficiente con que los habitantes del planeta comiéramos puntualmente proteína animal. Bueno, es que yo creo que hay mucha gente que tiene como esa resistencia, ¿no?, a dar el paso. Yo creo que aquí es que hay que volver a recordar la cuestión de que somos 8.000 millones. Es decir, si fuéramos una población mucho más pequeña, pues ¿no?, si fuéramos 500 millones de personas, por ejemplo, pues el que consumamos carne pues no tendría un impacto tan enorme en los ecosistemas. Pero 8.000 millones, es que el impacto es tremendo, ¿no? Y aquí hay que recordar esta cuestión tan importante de cómo funciona la pirámide trófica, que es una cuestión que los biólogos conocen muy bien. Es decir, en los ecosistemas, la cadena trófica, lo que llamamos la cadena trófica, en realidad es una pirámide trófica, tiene forma de pirámide. Entonces, en la base están las plantas, que son las que tienen la mayor biomasa, ¿no? Son las que existen en mayor cantidad y son las que pues, captan la energía del sol y producen alimentos. Entonces, cuando los animales herbívoros se comen las plantas, no pueden acceder a todas las plantas que las a toda, no pueden acceder, perdón, a toda la energía que las plantas han captado del sol, porque las plantas gastan esa energía ellas mismas en vivir. De manera que los animales herbívoros solo pueden alcanzar más o menos un 10% de la energía de las plantas. Con lo cual quiere decir que en el nivel de las plantas siempre hay menos energía y, por tanto, menos biomasa que en el nivel de las plantas. O sea, los herbívoros siempre son menos que las plantas. Cuando subimos un piso más, que es el piso de los carnívoros, pues pasa otra vez lo mismo. Los carnívoros no pueden acceder a toda la energía que los carnívoros no pueden acceder a toda la energía que los herbívoros han captado de las plantas porque la han gastado en vivir, accede más o menos a un 10%. Eso quiere decir que los carnívoros, siempre en el piso de los carnívoros, hay menos energía disponible y hay menos biomasa disponible que en el nivel de los herbívoros, ¿no? Bueno, esto, que la explicación es un poco rollo, esto ponéis cualquier documental sobre el Serengeti y se ve. O sea, hay grandes manadas de herbívoros y unos poquitos carnívoros, ¿no? O ponéis cualquier documental sobre la fauna en cualquier lugar y vais a ver que la estructura es la misma. Los herbívoros son muchos, a medida van en grandes grupos, etcétera. Los animales carnívoros siempre son muy poquitos. Y son muy poquitos porque el ecosistema no puede sostener más carnívoros. Por eso nunca hay plagas de carnívoros. Entonces, fijáis, los animales carnívoros nunca son plaga. Porque no, es que es muy, muy caro mantener a un animal carnívoro, ¿no? Entonces, el problema con la especie humana es que tenemos una población muy grande, que es una población típica de animal herbívoro, pero al mismo tiempo queremos una dieta cárnica, cuando los animales carnívoros tienen poblaciones muy pequeñitas. Entonces, cuando nosotros decimos queremos ser 8.000 millones de personas, pero queremos comer carne, es como si dijéramos, pues vamos a llenar el Serengeti de leones o vamos a llenar la península ibérica de lobos. Claro, es que cualquier biólogo dice, no, es que no puede ser, porque eso es la cadena trófica no funciona así. Los carnívoros siempre son muy poquitos, son una especie de lujo del ecosistema, que puede mantener muy poquitos. Y nosotros queremos ir contra las leyes del ecosistema y queremos una población súper elevada, 8.000 millones, es que es muchísimo, no nos damos cuenta, y al mismo tiempo dieta cárnica. Entonces, eso es lo que está haciendo que hagamos aumentar tanto las cifras del ganado. Y ese ganado le quita el espacio a la fauna salvaje, ¿no? Por eso, en el caso de los mamíferos, los datos que tenemos es que todos los mamíferos que hay, en términos de biomasa, el 4% son salvajes, el 36% humanos y el 60% es ganado. Es decir, hacemos aumentar muchísimo el ganado para poder alimentar a esta especie humana que es grande y que quiere esa dieta cárnica, pero eso quiere decir que competimos con los recursos, ¿no? De la fauna salvaje y expulsamos a la fauna salvaje de sus hogares para meter al ganado. Es decir, donde metes ganado, pues quitas lo que había antes, ¿no? Quitas a los animales salvajes. Y claro, como la especie humana no para de aumentar y cada vez aumenta más el consumo de carne, ¿no? Porque culturas que antes consumían menos carne ahora consumen más y es una especie de signo de riqueza, ¿no? De que eres más rico, de que subes en el sistema. El que comes más carne, comes más leche, comes más huevos, comes pescado, comes marisco, pues todo eso es una presión permanente creciente sobre la vida salvaje, ¿no? En el caso de la ganadería, pues criamos ganado, expulsamos a los animales salvajes. En el caso de la pesca, cazamos directamente a los animales salvajes, pero al final el resultado es el mismo, ¿no? Estamos eliminando a toda esa vida salvaje para poder tener este capricho, porque al final es un poco eso, ¿no? De tener una población muy elevada y al mismo tiempo esa dieta cárnica. Somos Corporación Raya. Bueno, ya para dos preguntas para que vamos cerrando. Yo me quedaría todo el día hablando con Marta Tafalla, pero bueno, vamos a hacer dos preguntas y como a modo de conclusión. La primera. No sé si quiere preguntar también. Bueno, la primera es, siempre como me parece que era Damaris que lo mencionaba por ahí en los comentarios más temprano, sí, existe esa, yo no sé si llamarlo rivalidad, pero sí esa confrontación entre las personas que defendemos a los animales y los ambientalistas, siempre hay como esa confrontación, entonces... La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo hacemos para que los que somos veganos, que tenemos como una vida consagrada a la defensa de los animales, entendamos la importancia del ambiente, de la protección del ambiente, de entender la crisis, de entender los animales como víctimas de la crisis social que estamos viviendo? ¿Y cómo hacemos para los que defienden únicamente al ambiente como casi que... como figura abstracta de conceptos, de especies, etcétera, entiendan la importancia de considerar a los animales. Sí, eso es muy importante. Y yo creo que realmente es un drama que haya esa división, porque al final yo creo que la perspectiva de la ética ecológica y de la ética animal son muy complementarias en realidad. Se ayudan mutuamente cuando eres consciente de los dos niveles del problema, diríamos, se entiende todo mucho mejor y se ven mejor las soluciones. Yo creo que la gente del movimiento animalista está bastante abierta a pensar en la cuestión de la crisis ecológica. Yo creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría de la gente que conozco que se dedica a la defensa de los animales o que está muy preocupada por la cuestión de los animales, está muy abierta a entender la crisis ecológica. A veces le faltan conocimientos, pero está como receptiva, ¿no?, a entender eso en general. Y por la parte del movimiento ambientalista, yo creo que hay mucho rechazo a lo que es el movimiento de los animales por varias razones. Una es porque mucha gente del movimiento ambientalista, sobre todo la que ha generado los discursos, en muchos casos se gana la vida con actividades que implican uso de animales y maltrato de animales. Y si no se gana la vida con eso, se gana la vida a su entorno o aspira a ganarse la vida con eso. Y por tanto no le conviene todo este discurso de la defensa de los animales porque tiene intereses económicos, ¿no? Y pienso pues en muchísima gente que se dedica a la ganadería, muchísima gente que se dedica a la pesca, que practica la caza deportiva, gente que trabaja en zoológicos, etcétera, ¿no? Es decir, hay mucha gente trabajando en negocios que tienen que ver con el uso de animales, que por tanto sus ingresos económicos dependen de ese uso de los animales. Y que, claro, va a defender su forma de ganarse la vida y va a defender su negocio y eso le va a llevar a ser muy, muy crítico con todo lo que es el movimiento de defensa de los animales. De hecho, esto se ve ya en los estudios, es decir, cuando las personas estudian biología o estudian veterinaria o estudian ciencias del medio ambiente, pues en muchos casos es que son los propios profesores los que les dicen cuidado con todo esto de la ética animal, cuidado con dar derechos a los animales, porque entonces ¿de qué vais a trabajar? Y se lo plantean muchas veces de manera tan contundente, ¿no? Es decir, a los estudiantes de veterinaria, por ejemplo, ¿no? Si os preocupan mucho los derechos de los animales, claro, no podréis trabajar en un matadero, no podréis trabajar en ganadería, no podréis trabajar en piscicultura, no podréis trabajar en experimentación animal, no podréis trabajar en zoos, no podréis trabajar en la tauromaquia, no podréis trabajar con las carreras de caballos, ¿de qué vais a vivir? Y esto se les dice así a los estudiantes, ¿de qué vais a vivir? Si defendéis los derechos de los animales no os vais a poder ganar la vida. Entonces, ahí hay como un proceso de ideologización, ¿no? De nosotros nos ganamos la vida con esto, es un negocio, es un negocio digno. Los activistas en defensa de los derechos de los animales atacan nuestro negocio, atacan nuestra forma de vida y eso se empieza a envolver de capas de ideología, ¿no? Bueno, en realidad, pues mientras al animal no lo tortures mucho, pues está bien usarlo, ¿no? Entonces, de aquí viene todo este discurso del bienestar, ¿no? Mientras hay un cierto grado de bienestar, pues no importa que los criemos, que los matemos. Y bueno, hay como muchas capas de ideología que envuelven todo eso. Hay muchas capas de antropocentrismo, de mantener la tradición, todas estas cosas, pero en gran medida tiene mucho que ver con que pues muchas veces esta gente se gana la vida con esto y está defendiendo pues su manera de ganarse la vida. Entonces, claro, ahí chocas con algo que son los bueno, pues tus intereses personales, ¿no? De tener ese negocio, de ganarte la vida con eso, que lo vas a defender con uñas y dientes porque es tú. Entonces, esto pasa un poco lo que pasa en otros ámbitos también. Por ejemplo, en la defensa del tabaco. El tabaco es una sustancia cancerígena que a mí me parece alucinante que se puede, ¿no?, que se produzca en grandes cantidades y se empuje a que la gente consuma tabaco cuando sabemos que es cancerígeno. Y que además el cáncer de pulmón que provoca el tabaco es de los que tiene peor pronóstico, ¿no? Si tienes cáncer de pulmón, pues tus posibilidades de sobrevivir son muy bajas. Y cuando discutes, ¿no?, la existencia del negocio del tabaco, pues lo que te dice la gente es, bueno, es que mucha gente vive de eso. Mucha gente vive, ¿no?, de eso. Mucha gente vive de eso. Esto da muchos puestos de trabajo, por tanto lo mantenemos. Bueno, con el maltrato animal es un poco lo mismo, es que mucha gente vive de esto. Bueno, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ayudarles a vivir de otra manera, vamos a pensar soluciones, hay muchas formas de ganarse la vida y quizás deberíamos ir hacia formas de ganarse la vida que no generen, ¿no?, tanto daño, ¿no? Que ahí hay un problema que es muy importante, que es por un lado el sufrimiento animal, que es atroz, pero por otro lado pues también todas las consecuencias que eso tiene para la devastación del medio ambiente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí hay unas resistencias Y es verdad pues que mucha de esta gente que vive de estos negocios, mucha gente que vive de la ganadería, que practica caza deportiva, que practica pesca deportiva, que trabajan en zoos, han sido muy hábiles en construir un discurso ecologista a su medida, han sido muy hábiles, ¿no? Y en posicionarse en los medios de comunicación con estos discursos, que hacen pues que, bueno, pues mucha gente, pues bueno, si lo dice ese señor que es ecologista, ¿no? Pues será verdad. Bueno, claro, ahí hay un problema, pues muchas veces de acceso a una información contrastada, de ganas de cuestionar, etc. Y algo ahí complejo, además, Marta, es que nos dices, y creo que muchos profesionales lo hemos evidenciado, es que nos van ideologizando la educación de esa manera, decirnos no hay otra forma, ¿cierto? A mostrarnos que hay como un solo camino, que es el de la explotación, la subordinación y el maltrato de los demás animales. Pero luego, cuando llega el discurso animalista, que es un discurso pues con tantos fundamentos éticos, nos dicen que el animalismo es la ideología, ¿cierto? Como que todo lo demás es una verdad absoluta y el animalismo es la ideología, y volvemos ahí un poco como a estar cuestionando los discursos a partir de unos criterios de autoridad y de como subvalorar esas posturas de los otros. Entonces creo que es algo ahí también bien complejo. Agradecemos a las personas que siguen ahí pendientes. Recuerden darle like, compartir. Eso es muy importante para que este programa, que ya va a cumplir 200 programas, pues siga creciendo y sigamos teniendo invitados e invitadas que nos permiten tantas reflexiones. Para que terminemos, Marta, dando como esa conclusión de lo que hoy nos convocaba, y es cómo sirve, si sirve, de crecer, en montar y comer vegetales para salvar el planeta. Bueno, pues yo creo que ese es el camino. Yo creo que para entenderlo hay que hacer un esfuerzo de entender en qué consiste realmente la crisis ecológica, que yo creo que a veces nos falta tener esa visión global. La crisis ecológica no es solo cambio climático, son muchas más cosas, y uno de los problemas graves es esa fragmentación, degradación de los ecosistemas, ese exterminio de vida salvaje que estamos provocando. Y si queremos pues recuperar a las otras especies, que son las que al final hacen que la biosfera funcione, pues necesitamos de crecer nosotros un poco, sobre todo en aquellas actividades que son más dañinas. Necesitamos volver a confiar en la vida salvaje, que es nuestra amiga, que nos está ayudando, ¿no? Las demás especies nos ayudan, dejemos que nos ayuden, ¿no? Confiemos en ellas. Y bueno, pues el pasarnos a dietas mayoritariamente vegetales, la mayoría de nosotros, pues ayuda, ¿no? También a devolverles ese espacio a las demás especies. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con vosotros aquí, de compartir esta charla, y muchas gracias también a las personas que os habéis conectado. No, Marta, el agradecimiento lo damos nosotros por haber estado en el programa, por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros todo ese conocimiento que tienes y todas las reflexiones que yo sé que le quedaron a las personas que escucharon, a las que van a escuchar en el futuro en Spotify y en las plataformas de podcast. Creo que este es uno de los programas que más reflexiones genera, porque tratamos unos temas que son bien complejos, y ojalá en el futuro podamos volverte a tener como invitada. Bueno, no, muchísimas gracias de nuevo a las personas que se conectaron. A Marta, mil millones de gracias, y nos vemos el próximo año ya con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias, nos vemos, chao. Chao. Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.